Ok, hermano, el día de hoy, bienvenidos, bienvenidos todos los que ya son de casa, los que nos visitan. El día de hoy, hermanos, empezaré una serie de importancia. Mire, estábamos hace 6 meses con una serie que hablan acerca de los últimos tiempos y iba a volver a retomar los últimos tiempos, pero yo creo que hemos hablado un poquito acerca de los últimos tiempos, las profecías que están escritas que van a pasar en esos últimos tiempos. Después de ahí, hermanos, di una pausa a tres predicaciones que llamaban Son malas las tradiciones, que llevaban el título. Y después, posteriormente, hablé de dos temas, uno edificando en la carne y el otro era el de 4 joyas importantes donde Dios nos perfecciona, fortalece, establece y nos afirma. Entonces, es importante, esos son temas individuales que se llevan. Pero, hermano, iba a entrar un poco acerca de cuestiones escatológicas o cuestiones del futuro o de lo que la profecía lleva en el futuro, pero no voy a entrar, le voy a decir por qué. Porque tenemos que tener una postura bíblica, una postura teológica bíblica bien fundamentada entre nosotros como liderazgos, porque ahí arrojan muchas otras cuestiones. Si nos vamos, entonces ahorita vamos a parar y esa serie posteriormente se va a llamar Los tiempos futuros para el cristiano, en donde Dios nos libra de la ira, si vamos a pasar tribulación, principio de dolor, si el cristiano le va a tocar ver al anticristo, todos esos temas que ya estamos viviendo los últimos tiempos, los vamos a ver, pero no ahorita. Porque ahorita es importante que yo pueda, junto con Enoch, con los que me están apoyando en la palabra, podamos aclarar puntos importantes conforme a la Biblia en esos aspectos. Unos dicen, no, la iglesia no verá al anticristo, o sea, los que vivan en esa generación. Otros dicen, no, la iglesia sí, yo tengo mi postura bíblicamente, pero es importante que podamos consolidar una unificación en estos puntos, en estos temas. Porque vamos a ver el espíritu del anticristo, la persona del anticristo, todos temas que son importantes, pero que si no hay una postura bíblica bien, podemos desviarnos y ahí sí ocasionaríamos un problema y una confusión a la iglesia. Ok, entonces, hermano, me voy a llevar ahorita a la tarea de hablar una serie de predicaciones acerca del propósito de la iglesia. Ponga atención, el día de hoy voy a hablar, hermano, del propósito de la iglesia. ¿Para qué está hecha la iglesia? ¿Por qué Dios instituyó una iglesia? ¿Y por qué nos reunimos tú y yo en este lugar, hermano? Y vamos a hablar acerca del propósito de la iglesia. ¿Ya está? Amén. Acompáñeme a dar gracias. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias porque eres bueno, eres grande, Señor. Gracias porque en todo momento estás con nosotros. Ahora yo te pido, Señor, que esta nueva serie que habla acerca de la iglesia, Padre, puedas hablarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como cristianos, como hijos tuyos. Padre, yo te pido, Señor, que tú tomes el control de mi vida, dame la gracia, el denuedo para hablar tu palabra, que no hable yo, sino que hable tu verdad a través de mí, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, toma sus necesidades, Señor. Padre, toma las cargas, Padre, que cada varón de este lugar trae. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace 8 días, hace 15, los temas fueron de gran bendición. Hace 15 días, hermano, por Facebook, si tú no escuchas la predicación, escúchala. Dios nos fortaleció en gran manera en este año. Yo les decía que este año muchos de nosotros, en vez de un feliz año nuevo, fue como un fuerte y difícil año nuevo que viene, porque muchos de ustedes levantaban la mano, estaban ¿qué? Desempleados, desanimados, en enfermedad y en diferentes tribulaciones. Sin embargo, hermano, esa aplicación está ahí para que la pueda escuchar. Pero ahora, hermano, quiero hablar acerca de lo por qué estamos reunidos aquí tú y yo. ¿Cuál es el propósito? La iglesia cristiana es un refugio como lo ponen hoy en día en el hospital donde pueden venir los enfermos y sanar. Hay una verdad, pero no es el propósito principal. La iglesia, hermano de Dios, tampoco, hermano, es como un orfanato en donde se ayuda a los niños, como a los niños, y se busca el cuidado, la educación de esos pequeños. Sin embargo, hay una verdad. La iglesia tiene parte en ministerios de misericordia. Pero, hermano, en verdad, ¿cuál es el propósito principal de la iglesia? Y quiero antes, hermano, ver que vaya a Mateo 16, 18. ¿Ya está ahí? Y dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga, mi iglesia. Es la primera vez, hermano, en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia que se menciona la palabra iglesia, traducida al castellano. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de su definición de iglesia en el original. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, hermano, no hay ninguna otra institución aquí en la tierra que Dios dijo que iba, escúchenme, ponga atención, que iba a respaldar y que iba a permanecer si no fuera la iglesia. Dios, antes de la iglesia, instituyó el matrimonio, que es una institución, pero la instituyó meramente como familia, meramente para un hogar, para la relación entre esposo, esposa e hijos. Sin embargo, hermano, Dios solamente, hermano, instituyó la iglesia. Y aquí podemos hablar, bueno, entonces la iglesia católica, cristiana, pentecostés, carismática, y no. Vamos a ver, hermano, que la iglesia, cuando yo me refiero a la iglesia, no me hablo a alguna denominación en específico o algún movimiento, sino me hablo a la iglesia de Cristo que está en todo el mundo, que pueden estar dentro de los presbiterianos, de los bautistas, de nosotros, los pentecosteses, y de diferentes denominaciones. Pero escuche, hermano, el Señor mismo dijo que sobre esta roca, aquí la roca, hermano, no es Pedro, como asegura la iglesia católica, que Pedro es la roca y que Pedro es el primer papa. No, esa es una aberración y esa es una falsa, hermano, falsa interpretación de este verso. Y por la falta de interpretación, por la falta de no saber estudiar, es por eso que hoy en día hasta la iglesia cristiana cae en levantar falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Sin embargo, dice, sobre esta roca, es decir, Petra, que es el mismo Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra iglesia, hermano, viene del griego eclesia, que equivale, hermano, al hebreo kahal, donde viene congregación, ok, y significa asamblea o congregación de los que han sido llamados. Tú y yo, hermano, hemos sido llamados, somos una asamblea de llamados donde estamos tú y yo reunidos para glorificar el nombre de Cristo, para aprender quién es Cristo, para aprender quién es Dios y para la convivencia, hermano, de entre hermanos. Y en medio de eso, hermano, Dios suple tus necesidades, Dios suple tus aflicciones, Dios suple tus problemas, porque Dios es tan bueno y tan misericordioso. Pero el propósito principal es conocerle a Él. Ok. La primera vez que se usa la palabra iglesia es en Mateo 16, 18. Anteriormente Dios usaba la palabra congregación en el pueblo judío, en su pueblo escogido. Pero las dos palabras, hermano, las dos palabras nos dan un significado en el significado hebreo y en el griego. Nos dan, hermano, que es, hermano, la palabra eclesia, o la palabra kahal, que es congregación o asamblea de llamados. Muy bien, ok. Hermano, tú y yo podemos hablar de dos tipos de iglesia, que no debería de ser así. Pero para que podamos entender, la iglesia visible y la iglesia invisible, que no se ve. Usted está aquí en un ¿qué? En un auditorio. Y nosotros nos estamos viendo y nosotros somos ¿qué? La iglesia ¿qué? Visible. Ah, muy bien. ¿Pero qué cree? Que dentro de la iglesia visible están los verdaderos y los genuinos. La iglesia invisible, la iglesia que solo Dios sabe si tú en verdad eres nacido de Dios y eres un hijo de Dios. Ok. El hecho de que Dios eligiera al pueblo de Israel, había un Israel espiritual dentro de un Israel. Vuelvo a repetir. Dios eligió al pueblo de Israel, pero de antemano había un Israel espiritual llamado por Dios en dentro de un Israel. Es decir, genuinos israelitas llamados de Dios, que habían nacido de no, que por la fe alcanzaron esa salvación, hermano, y que en medio de un pueblo que había sido llamado. Y así está la iglesia de hoy. No todos los que vienen a este lugar son nacidos de nuevo. No todos los que van a la iglesia, hermano, dan por hecho que son en verdad hijos de Dios. Yo les he dicho a ustedes, examina tu vida, examínate, hermano. Yo no puedo pesar. Dios nos da, hermano, discernimiento a los pastores para ver el fruto, pero a veces, hermano, hay gente que da fruto por 10 años y pensamos que es un genuino cristiano y de repente sale el otro lado de su cara. Realmente ni eran cristianos. Eran cristinos, dicen por ahí. Pero hermano, Dios sí sabe que en su iglesia de hoy, en la iglesia universal cristiana de hoy, evangélica, háblese de cualquier denominación, está la iglesia invisible, la que Él sabe quién es de Él. Por el testimonio del Espíritu Santo. Ok, los nuevos, los que acaban de llegar, los que es la primera vez que vienen a una predicación como esta, no se preocupen, poco a poco lo van a entender. Pero yo quiero que los nuevos, los que acaban de llegar, los que nos visitan, puedan entender el propósito fundamental por el cual se establece una iglesia. No es un trabajo en el cual se levante un hombre o un pastor a decir, pues yo voy a levantar una iglesia porque pues ahí gana bien. No es tortería, no son empresas las iglesias. La iglesia es el cuerpo de Cristo y como tal se tiene que respetar, hermano. Ahora, la primera iglesia, la visible, está compuesta por todos cuantos dicen ser cristianos y se congregan y son creyentes. O sea, que dice, yo sí creo en Dios y voy y todo. Ok. La iglesia invisible es el verdadero cuerpo de creyentes, aquellos que son verdaderamente salvos. Ok. Ningún hombre puede medir el corazón para distinguir entre unos y otros. Yo no puedo decir, aquí están los que no son. No, yo no puedo pesar eso. Sin embargo, Dios sí te da, hermano, te da a uno como pastor, como hermanos, te da, hermano, testimonio de los que han nacido de nuevo. Porque hay un cambio de vida, hay un cambio en sus actitudes, hay un cambio en su manera de pensar. Y luego dices, este hermano ya nació de nuevo. Aquel que robaba, ya no roba. Aquel que hacía algo malo, ya no lo hace. Y sigue cayendo. Pero hermano, en verdad está en su corazón el hacer y caminar en el orden de Dios. Es decir, Dios sí sabe quién es su verdadera iglesia. La iglesia de Dios, hermano, no es una organización terrenal con gente o edificios. Jamás, hermano, va a ser un sindicato o una empresa este lugar. Jamás vamos a medir el número de congregantes como membresía, de decir cuántos, pues, mire, hermano nuevo, allá hay unas papeletas para que pueda usted entrar aquí a la iglesia y ser parte como una. No, jamás se va a medir de esa forma. Sino, hermano, la verdadera iglesia de Dios es una entidad sobrenatural integrada por aquellos que han sido salvados y han recibido el nuevo nacimiento. ¿Todos podemos recibir ese nuevo nacimiento? Sí, no unos cuantos como hoy se predica, no unos cuantos elegidos, sino todos estamos en la misma posibilidad de recibir la salvación y de creer en la fe por el Hijo de Dios. No nos inclinamos a la predestinación, no nos inclinamos al calvinismo, que dice que solo unos son elegidos, sino que todos, hermano, tienen la misma oportunidad, tú y yo, para poder recibir esa salvación. Sin embargo, no todos la reciben. Sin embargo, no todos reciben la salvación y no todos forman parte de la iglesia de Dios. Ok. La iglesia verdadera va a abarcar todo el periodo de la existencia del hombre sobre la tierra y a toda la gente que ha sido llamada a ella. Ok, entonces de aquí surge la primera pregunta: ¿quiénes entonces integran la iglesia de Cristo? Aquí entra una pregunta y decir: ¿yo soy verdaderamente de la iglesia y del cuerpo de Cristo? ¿Soy verdaderamente hijo? Pregúntale al de al lado: oye, ¿tú integras entonces la iglesia? ¿O nada más eres creyente? ¿O nada más vienes? Pero no, ¿has nacido de...? Ahora pregúntale: ¿has nacido de nuevo? ¿Tienes esa seguridad del nacer de nuevo? Los que no entiendan este término, no se preocupen, poco a poco lo van a ir entendiendo. Yo les invito a los que vienen por primera vez a que sigan perseverando, a que sigan viniendo, para que poder entender en la totalidad, hermano, y digo en la totalidad, es un decir, la palabra de Dios, porque nos vamos a ir con el Señor y no la vamos a entender. Hay cosas que se quedan en el misterio de Dios. Ok, como primer punto, son todos aquellos miembros, primero, que han puesto su fe, diga fe. ¿En Buda? No. Ah, ¿nuestra fe en quién? En Cristo. No, pero también las imágenes. Ah, no, porque si no estaríamos... seríamos de otro tipo. Nosotros hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, en Cristo. Y esa fe me ha llevado a un arrepentimiento genuino, a reconocer que a veces camino mal, y ese reconocer que de caminar mal a mí me hace arrepentirme y de decirle: Señor, creo que he caminado mal, perdóname y quiero seguirte. Y en ese momento, hermano, viene un proceso que la Biblia llama el nacer de nuevo, o un proceso de regeneración. El hombre que iba en dirección al infierno, el Señor lo perdona y ahora lo manda en dirección al cielo. El infierno es una verdad. El infierno es tan real como el cielo, hermano. Y cambia la condición del hombre. Y ahora el hombre, estando en la condición de hijo de Dios, tiene los derechos de un hijo, los derechos que un padre le da a un hijo. Te lo voy a poner sencillamente: tú regañas y disciplinas a tus hijos, pero también les amas y ves por tus hijos. Sin embargo, los hijos del vecino, tú no los ves como a tus hijos. Si el hijo del vecino está dando lata, tú no agarras y dices: me lo voy a disciplinar. No, ¿por qué? Porque no es que tu hijo. El Señor, Dios, somos criaturas de Dios, pero al que es su hijo, lo ama, lo disciplina y ve por las necesidades de su hijo. Ahí el reto de decir: ¿quieres ser hijo o simplemente un creyente nada más? Ahora, no me voy a salir del tema, no estamos hablando de salvación. Pero hermano, entonces aquellos miembros que pertenecen a la iglesia de Cristo, entonces hermano, un nacido de nuevo, que ha reconocido, también está listo para ir, ¿qué? Al bautismo. ¿El bautismo salva? No, aunque todavía muchos lo duden. El bautismo no te salva. Entonces, ¿las obras es lo que me salva? No, te salva tu fe puesta en Cristo. Pero el Señor nos dejó que todos aquellos que hemos recibido al Señor vayamos a las aguas como símbolo de que hemos creído en una fe y de que ahora yo creo en el Señor Jesucristo. Entonces, si tú no te has bautizado, has creído, por obediencia estás listo para ir a las aguas. No dudes. Pero el bautismo nos salva, porque hay gente que en su último lecho de muerte se arrepiente de sus pecados, es salvado y no tiene tiempo para ir al bautismo. Imagínense si fuera el bautismo una regla, un requisito, gracias, para poder salvarnos. Pues el ladrón que estaba al lado de Jesús cuando le dijo: perdóname y tú estarás conmigo hoy en el paraíso, Jesús jamás le dijo: ve, baja y córrele, bautízate, porque si no, no vas a tener chance. No. Pero muchos atribuyen poder salvífico de salvación al bautismo, y se respeta. Entonces, hermano, Hechos 2:47. Ya quedó claro que los que pertenecemos a la iglesia somos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos puesto nuestra fe ¿en quién? En Dios. La palabra de Dios en Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser ¿qué? Salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿por qué el hombre se adjudica? Yo gané almas. Cuando hay un estudio y una conciencia, mira, el hombre, nuestra labor es predicar, hablarles de Cristo, y el que gana las almas es Cristo mismo. Hermano, es que aquí no hay evangelismo. Va a haber evangelismo. Vamos a ganar 100 almas este año. Sabía que muchas iglesias se ponen en propósito: hermano, este lugar se va a llenar de 1,000 almas este año. Hermano, las almas las gana el Señor. Dios añade. Yo no estoy preocupado por la cantidad de gente, por las bancas vacías, pues porque salieron los niños. Pero yo no estoy preocupado que si este lugar se llena, que si este lugar, miren, yo estoy preocupado por predicar el evangelio, predicar la verdad, y Dios va a añadir los que Él quiera en este lugar. Si Dios nos levanta, como yo he visto, una iglesia de 100, 150 que somos, pero si Dios nos quiere dar 500, 1000, 2000, 5000, es el Señor, no es el hombre, no es nuestra estrategia. En los propósitos de Dios, hermano, existe una sola iglesia. Diga conmigo: hay una sola iglesia. Integrada por mis hermanos metodistas, bautistas, pentecosteses, carismáticos, porque todos los que hemos nacido de nuevo, sea bautista, sea de casa de oración, somos ¿qué? Un solo cuerpo. Yo aquí, hermanos, a unas cuantas calles nací en una iglesia de aquí, donde el pastor es muy amigo mío, y ellos, hermano, él y su congregación, no todos, porque acuérdate que no todos los que van a una iglesia, también pertenecen a la familia de Dios. ¿Cuántos de ustedes vienen de otra iglesia? También la otra iglesia, hermano, había gente que pertenecía a la iglesia porque eran nacidos de nuevo. Pero escucha, hermano, esa iglesia está bajo la cabeza que es Cristo. Quiero leer, no vaya, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Habla de Cristo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, ¿quién dirige a la iglesia? Cristo, no el pastor. ¿Quién salva? Cristo, no el pastor. Yo simplemente soy un obrero. Obrero, diga conmigo, obrero. No soy líder. Esa palabra líder, la verdad es que ha O sea, se atribuye a los que están frente a la iglesia, pero nos ha generado un auto creerme así de decir, yo soy el líder. Simplemente somos obreros. Hermano, ¿qué hace un obrero? Dígalo fuerte, ¿qué hace un obrero? Trabajar. ¿Qué hace el gerente? Dirige. Pero nosotros no somos gerentes. ¿Somos qué? Obreros. O tú como obrero llegas a tu empresa y dices, ahora se me antojó mandar. Y ahí está el obrero, mandando. Y de repente llega el gerente, a ver, pues ¿quién te ha mandado a ti a mandar? No, pues es que soy un obrero que se cree líder. En el buen sentido. Yo a veces digo los líderes, pero cuando les digo líderes, que a ver, todos los servidores o los líderes, ¿no? ¿Dónde está Charlie, hermano Ernesto? Y los demás. Cuando les diga eso, no sientan, ay, soy el líder. Al contrario, soy líder y soy un obrero. Ok. Estoy dando todo lo teórico, hermano. No se me duerma. Es importante. Porque de esto vamos a partir a hablar de muchas otras cosas que en la iglesia se hacen. Ok. Hermano, es necesario explicar la relación entre la iglesia única y las muchas como creyente. La iglesia a la vez es local y celestial. ¿Esta iglesia es una iglesia qué? Local, muy bien. ¿Que pertenecemos a qué? A la iglesia celestial, a la iglesia de Cristo. En Zumpango habemos como alrededor de 12, 13 iglesias locales. Y todas somos iglesias locales, mas no allá, porque a veces nos jactamos de decir, es que mi iglesia es la única y es donde tiene la verdad, y no puede ser así. Yo jamás me he jactado, es que aquí tenemos la verdad, y el pastor de allá, el pastor de acá y el pastor de Sauces, ellos no, ellos sería un error caer en decir que nosotros tenemos la verdad y que nosotros somos los elegidos o que nosotros somos los únicos. No, todos somos hermanos, pero recuerden, no todos los que vienen aquí ni van allá pertenecen a la iglesia celestial. Ahora, en la voluntad de Dios estaba establecer iglesias locales. Si no, Pablo no hubiera establecido iglesias en cada ciudad o en cada pueblo. Porque, hermano, él sabía que Dios podía salvar de cualquier pueblo, de cualquier nación, a unos cuantos pecadores. Cuando llegamos a Zumpango, hace alrededor de, una vez lo dijo mi mamá, a lo mejor muchos no lo entendieron, no es maestra, hace alrededor de 18 años, pues no me ya ahí se cuenta, estaba chavito. Aquí está mi hermana, un primo que ellos se acuerdan. Hace de años llegamos a Zumpango y un pastor dio su vida, dio su salario, dio muchas cosas para venirnos a traernos la palabra. Y se desarrolló una iglesia de ahí, de la casa de mis papás. Pero yo ahí me di cuenta, hermano, que Dios puede salvar a cualquiera. Yo era un X aquí. Dile a tu hermano de lado, eres un X. Solo te conoce tu mamá y eso a veces. Pero el Señor, hermano, siempre tiene cuidado. Y en ese entonces, a lo mucho éramos tres iglesias en Zumpango. Y como Dios es tan grande que ha establecido más iglesias. Podríamos decir que una que otra, tengo mis reservas y fue levantado por parte de Dios, pero eso no les queda a ustedes o a mí saberlo, ni juzgar. Por lo que predican, por lo que enseñan y por muchas otras cosas. Pero hermano, tanto en China, en África, en Cuba, en Brasil, hay iglesias locales que todos pertenecemos, ¿qué? A una sola. ¿Dirigidos por quién? Por Cristo. Muy bien. Ok. Muy bien. Y a veces nos describen a los cristianos o a los nacidos de nuevo como los hermanitos. ¿Por qué? Pues porque a veces no nos aprendemos el nombre. Y hermano, hermano, ¿cómo se llama el hermano de la camioneta? Adrián. ¡Ah! Jorge. Federico. Ah, no es cierto. Rafa. ¡Ah! No, sí me lo sé. A veces no me sé. Los hermanos que vienen dicen su nombre, pero ya se me olvidó. Oí una Ruth. Bienvenida. Pero Dios sí te conoce si pertenecemos a la iglesia. Hermanos, ¿ya se dieron cuenta que la iglesia somos todos? Nos conocen como los hermanos. ¿Por qué? Porque en verdad debe de haber una hermandad entre nosotros. Hermano, si tú le dices hermano al hermano Rafa, pero cuando ves que el hermano Rafa está triste y no te acercas y le das un abrazo, tu hermano es X. Pero de repente tú le dices hermano y estamos discutiendo por cosas que no. Entonces, ¿dónde queda la hermandad? ¿Dónde queda el hecho de que seamos hermanos? Donde tú puedes perdonar la falta de él. A lo mejor mi hermano, yo dice hermano, y él se siguió derecho y no me saludó. Y ahí estás, ay, el hermano me dice, pues para la otra voy yo. Y de repente viene el hermano despistado porque no te saludó, porque así hay hermanos, y es bíblico. Y de repente te va el hermano que no te saludó y te quiere, y ahora tú te haces el, ay Señor, dime, no. O sea, ¿dónde queda esa hermandad como iglesia? ¿Acaso ves que mi mano derecha se pelea por el micrófono? ¿Quiere esta un micro? Porque a veces así somos. Esta mano, como está dentro de un cuerpo que la cabeza es Cristo, no se pelea y tiene celos de que la izquierda agarre el micro. Y luego esta empieza a tener celo de la izquierda. Hermanos, Dios nos llamó a todos. Delante de Dios todos nos ve igual. Hermano, dice la palabra que no hay judío ni griego. ¿Y a qué se refiere? Que supera, hermano, un judío y un griego, hermano, era la de las peores divisiones de la historia. Yo como judío no me podía acercar a un griego porque yo sentía que me contaminaba. Y el griego miraba mal al judío porque decía, qué payaso es el judío, sangrón. Pero a veces entre cristianos, acá están los ricos y acá están los pobres. Acá están los güeritos y acá estamos los negritos. Ya se dio cuenta, hermano, que en el Señor, en la iglesia de Cristo, se rompe y se supera la más profunda de todas las divisiones basadas en la historia religiosa. Porque ahorita, hermano, el negro y el blanco es la más grande de las divisiones en la tierra. Hablando, hermanos, no en el aspecto religioso, sino en el aspecto racista. Y en el aspecto cultural, el hombre y la mujer también, hermano, se ha dividido. Y en el Señor, Dios ve a la mujer igual que al hombre. No, que las mujeres se callen en la iglesia. ¿Dónde dice? Lo dice la Biblia. Pero ¿en qué aspecto? Hay que saber estudiarlo. Cuando la mujer es igual que el hombre. Pero ¿sabía usted que en la historia de la iglesia, antes a la mujer no se le daba entrada en la iglesia, que solamente podía venir el varón y la mujer, el varón se regresaba a su hogar y le enseñaba a la mujer? Pero en Cristo no. En Cristo puede estar usted y su esposa, la hermana y el hermano. Hermanos, no hay siervo ni libre. Es decir, aquí no está el patrón y el obrero. Aquí puede venir uno que es patrón, pero también puede venir un trabajador de él. Y aquí el hermano no le va a mandar, o el hermano que es patrón no le va, hermano, por favor, hágame esto. No, ya estamos fuera de nuestro trabajo. Y aquí los dos son lo mismo, iguales. Nos llaman creyentes porque creemos ¿en qué? En la doctrina de Cristo. En la doctrina de Buda. No. En la doctrina de del Papa Benedicto no sé qué. No. En la doctrina de Omar González. No, menos. Sino en la doctrina de Cristo. Se nos denominan santos. Pero San Rafael o San Bartolo de... No, santos, ¿por qué? Por el significado original, estricto de la palabra santo, que es separado de Dios. Alguien que Dios nos ha... Perdón. Corrijo. La palabra santo, apartados, separados de este mundo para Dios. Pero por eso vamos a ir a hacer monasterios. No, por eso no nos vamos a juntar con la familia que no es cristiana, tampoco. Yo puedo estar con mi familia y tengo familia que a lo mejor no es creyente y, o cristiana, y convivo con ellos. Si te invita un familiar a una boda, unos 15 años, pues a lo mejor no puedes por el trabajo. Pero si lo puedes hacer, ve, no va a pasar nada. No, es que ya no me junto con esos pecadores. No. Claro que si tú llegas y te pones igual que ellos, ay, ahí sí ya, el Señor te va a ver así como, hijo mío, pues ¿qué pasó? Dale un manojo de carne. Dale con el cuchillo del pastel. Ah. Nos llaman escogidos. Porque sin embargo Dios nos ha escogido, mas no predeterminado, ¿eh? Porque esa es una doctrina, híjole, que como casa de oración se metió mucho y que tenemos que tener cuidado en la predestinación. Hablo de todo el mundo, las casas de Dios nos escoge porque nosotros hemos creído en la salvación y hemos tenido la misma oportunidad. ¿O acaso el de al lado es elegido y el otro no? ¿Cómo saber que tú eres elegido? No, es elegido, predestinado, no. Dios murió para todos porque ahí se manifiesta el Dios justo y el Dios de amor. Que no todos le reciben es una verdad. Y Dios escoge a aquellos que sí le quieren recibir. Nos llaman discípulos. Porque somos discípulos ¿de quién? De Cristo, seguidores de Cristo. Nos llaman cristianos. ¿Sabía que la palabra cristiano era una burla? Porque decían, ahí va el Cristito. Pero pues bueno, se nos ha catalogado como cristianos evangélicos. Muy bien. Hermano, voy a hablar de las ilustraciones que describen a la iglesia. A la iglesia, hermano, abarca tres ilustraciones o tres, hermano, importantes ilustraciones, que es una, el cuerpo de Cristo; la otra, yo soy la vid y vosotros los pámpanos; y el tercero, el templo de Dios. Ok, vamos a ver el cuerpo de Cristo. Hermano, Cristo usó esta ilustración para darnos a entender, hermano, que la iglesia no es una organización, sino un cuerpo que tiene vida. ¿Y quién da la vida? El mismo Cristo, Dios a través de su Hijo. Hermano, ¿cuántos de ustedes han trabajado en una empresa? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han sido gerente o han tenido un puesto en donde ustedes saben que las empresas pues su directriz o su directiva es bajo una organización y tienen un organigrama? Está el que, el presidente, de un ejemplo, el presidente de la Colgate, y luego de ahí están los vicepresidentes, y luego de ahí está, y empieza a haber una organización hasta llegar a una delegación, a delegar responsabilidades de trabajadores, obreros. Pero hermano, una organización o una empresa, si quiere hacer crecer sus miembros, o su organización se extiende bajo una que un proyecto humano, un proyecto meramente con una directriz de decir pues bueno, vámonos, supongamos, la Colgate dice vámonos a Monterrey y hacen un estudio de mercado, un estudio de diferentes áreas, yo qué sé. Pero hermanos, la iglesia no es así. El pastor, yo ahorita no digo, me gusta Querétaro y me voy a hacer una iglesia en Querétaro. ¿Dónde te gusta, hermano? Pues el hermano va a decir, pues Cancún, hermano. Pues vete a Cancún. No. Aquí es, si Dios nos llama, si Dios permite, si Dios abre camino, si Dios, miren, hermano, yo sé que un día nos va a abrir en Pachuca también camino, pero en su tiempo. Miren, hermano, cuando yo llegué aquí, yo no llegué aquí porque me gustara o porque, yo, Pachuca, Zumpango, la gran ciudad. Porque si somos, vamos, o sea, sin ofender, yo soy de Zumpango. Si somos, hermano, honestos, Zumpango hay falta de empleo. Zumpango hay muchas carencias y no deja de ser, te metes al centro y no deja de ser un pueblo grandote. A mí me gusta ya mejor correr para estos donde hay dos carriles y que ir para allá. Pregúntale, ¿no? Que ya encontró una carreterita que no lo hace pasar por el centro. Yo cuando le dije, Señor, regreso, y él decía, Pachuca, Señor, pues allá, mira, la ciudad está bonita y hay plazas. Y el Señor me dijo, pues si no es lo que tú quieras, es donde yo te lleve, donde yo quiero establecer el cuerpo de Cristo. Entonces yo hice una organización de tipo empresarial. Cuando vine aquí, le dije a mi esposa, mira, llevamos tanto presupuesto y vamos a rentar la avenida principal. No, jamás lo planeé así, lo planifiqué. Sin embargo, sí puse todo en las manos de Dios y sí me guiaba bajo la dirección de Dios. Y el Señor me decía, aquí. La primera vez que venimos a este lugar, abrimos la iglesia en una casa. Y yo decía, Señor, aquí nadie nos va a encontrar. Si lo veo desde ese... A ver, si tú quieres poner un negocio, el mercado, ¿qué te dice? Ponlo en un lugar donde... céntrico, donde te vean, donde hay plusvalía. ¿Qué vas a vender? ¿A quiénes vas a vender? Y yo decía, Señor, pues... Y muchos pastores agarramos la iglesia así. Ahora, hermano, sí debe de haber una organización, pero no meramente empresarial, porque la iglesia, hermano, no es una empresa. Dios lo ilustra como el cuerpo de Cristo y en sí misma tiene vida. Hermano, cuando yo llego aquí, el Señor me dice, en esta casa... Era una, miren, la calle no aparece ni en el Google, ¿cómo le llaman? Google Maps. No hay ni numeración en la casa. Cuando yo les decía Independencia, todos se iban a la calle Independencia del centro de su país. Y de repente me hablaban, hermano, estamos en Independencia, en la calle. Y le digo, no, es Colonia. ¿Conoce los compadres? Vete rumbo para allá. No. Pero hermano, aún así, como no depende de mí, el Señor añadía los que han de ser salvos en esa casa. ¿A poco no? Todos los que vienen conmigo, desde la casa de allá. Después el Señor en su gracia nos puso aquí, sobre avenida principal. ¿Sabía usted que muchos pastores me vieron como que, ¿de qué te crees? Porque muchos este lugar... Al dueño de aquí ya se lo habían pedido muchos pastores por estrategia de hombre, porque es la avenida, porque estamos cerca. Sin embargo, Dios no se me lo quiso dar, ¿qué? A nosotros como casa de oración. Ahora, hermano, un cuerpo, párate, ponte de pie, vamos a hacer un ejercicio. Ok, dile a tu pie que brinque. Dile, ordénale a tu pie. Ya me dije que sus pies los mandan, Dije, dile a tu pie, dale la indicación a tus pies que brinquen. Dale. Ok. ¿Qué? Ya, pero dice, ok, ¿ya se dio cuenta que la cabeza es la que manda? Porque imagínate ahorita mi pie estuviera, yo queriendo controlarlo, no. O de repente esta mano quisiera estarle pegando aquí a mi hermano y mano, por favor, ya, ya, ten misericordia, ya, ya. No, hermano, siéntate. Hermano, así como un cuerpo físico, sin que caiga a lo mejor en una enfermedad, un cuerpo físico le dice, en el caso a lo mejor de mi hermano, ese es otro problema. Y hermano, usted pierda la fe, no pierda la fe. Dios sabe cuándo, en qué momento, y Dios sabe por qué lo puso en esa situación. Y así en cada uno de nosotros, en la situación que estemos, Dios sabe por qué. A lo mejor era para que encontrás al Señor. Porque a lo mejor teniéndolo todo, pues no volteabas a ver al Señor. Y a lo mejor el Señor quitándotelo todo, ahora sí volteabas a ver al Señor. Entonces, todo lo que nos pasa tiene un propósito. Ahora, hermano, en un cuerpo la cabeza dirige. Entonces, hermanos, si la iglesia de Cristo es el cuerpo y la cabeza es Cristo, ¿Cristo dirige qué? ¿A la mano? ¿Al pie? ¡A todos! Sin embargo, hay muchos que no se dejan dirigir por la cabeza porque se creen más inteligentes que Cristo y que Dios. Ahí sí hay un problema para esas congregaciones y un problema para sus ovejas, porque pobres ovejas. Hermano, quiero entrar a otra analogía y irnos al final. Antes de eso quiero leer unas frases que puse aquí. Dice, una organización es un grupo de individuos congregados voluntariamente para cierto propósito, tal como una organización fraternal, un club o un sindicato. Un organismo es algo vivo que se desarrolla por la vida inherente en sí misma. En el caso de la iglesia, el que da la vida, ¿quién es? Cristo. Muy bien. El cuerpo humano es uno y sin embargo está hecho de millones de células vivas. Si ponemos este ejemplo, ponga atención, de igual manera, el cuerpo de Cristo es ¿qué? Uno, y está compuesta por millones de renacidos o millones de gente que ha nacido de nuevo. De la misma manera que el cuerpo humano es vigorizado por el alma, así también el cuerpo de Cristo es vigorizado ¿por quién? Por conmigo, Espíritu. Es el que también nos da vida aquí. Ok. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Otro ejemplo. La vid es incompleta sin los sarmientos o los pámpanos. De la manera que Cristo, ponga mucha atención, porque entro al final y en el final yo quisiera ver, voy a hablar de los propósitos de iglesia. De la manera que Cristo fue ungido en el Jordán, así también la iglesia fue ungida en el día del ¿qué? Del Pentecostés. Jesús fue por todas partes predicando el evangelio a los pobres. Diga conmigo, a los pobres, o sea, a los que no tenían dinero, no, a los pobres de espíritu, hermano, sanando a los afligidos, sanando el corazón de los quebrantados y predicando liberación a los cautivos. Entonces, la verdadera iglesia de Cristo, como va a seguir sus pasos, también tiene que predicar lo mismo. Pero a veces no se cumple. A veces los pastores, a veces los líderes, no se preocupe, nos salimos de lo que Cristo ha establecido en la palabra. De la misma manera, ponga atención, esto no te va a gustar, pero ni modo, es parte. De la misma manera que Cristo fue denunciado como amenaza o peligro político y finalmente tuvo una crucifixión y un dolor, así también la iglesia ha sido crucificada en un sentido figurado. Miren, hermano, no sé qué pastor fue de los de Casa Oración. En la segunda reunión que tuvimos, se aventó un pequeño sermón que nos dejó impactados hacia todos. Y él empezó con esto, mira, lo que Cristo, lo que Dios te asegura a ti como cristiano es el sufrimiento y la aflicción. Eso es lo que Cristo, hermano, te asegura y es una verdad. Sin embargo, hermano, la iglesia va a ser levantada, la iglesia va a ser transformada. Y un día, hermano, vendrá Cristo con vara de hierro, con espada de hierro, y nosotros juntamente con Él, y la iglesia que es invisible, la iglesia que es atacada, en este tiempo va a ser una iglesia victoriosa, una iglesia grande, hermanos. La iglesia cristiana ha sido atacada por millones de gentes hoy en día. Hermano, Dios asemeja como el templo de Dios, y en un templo, hermano, se localizan partes, escucha, que son consagradas a Dios. Esto es consagrado a Dios. El hermano no se va a poner a cantar acá una cumbia. Bueno, o sea, hablando del mundo. Porque esto ha sido, ¿qué? Consagrado a Dios. Yo no puedo, hermanos, este lugar, por eso lo rentamos, por eso lo pagamos, porque les voy a decir, una vez este lugar, podríamos decir que fue profanado, pero yo sé que Dios es más grande y no pasó nada. Por el primer año fue prestado, y luego, y una vez llegó el dueño y me lo pidió, este lugar, y de repente me dijo que iba a venir una persona a dar una conferencia, y cuando yo vi que de qué era la conferencia, habló de humanismo. Yo dije, bueno, humanismo, pero de repente, hermano, no sé cómo se llame, si tú lo sabes, esa persona empezó a hacer, pues no sé si sea un ritual o unas actividades en donde te tomaban fotos y podían ver tu aurora. Tu aurora boreal. Tu aura. Aura. Gracias, hermano. Tu aurora no, ¿eh? Aurora es una hermana. Y boreal es una leche. No. A ver. Aura. Aura lo dejamos. Imagínense este lugar oscuro con los flachazos. Y yo dije, Señor, eso pasa porque pues es prestado. Y el dueño, yo no me podía decirle al dueño, no. Es como cuando te prestan una casa y quiere ir el dueño, pues no le puedes decir que no. Pero una vez rentado, oyes, no, yo te estoy pagando un servicio. Entonces, hermano, yo cuando hicieron esto, pues yo dije, como que, mire, tengo problema, yo sé que al otro. Esas cosas se van. Es más poderoso mi Dios. Pero yo dije, si pasa un hermano y de repente ve Centro Cristiano Casa Oración y ve que estamos haciendo tanta cosa, pues se va a sacar de onda. Pero después dije, bueno, pero ¿y en las iglesias se hace tanto que ni se van a percibir? Porque hoy en día, ¿cuántos han oído del manto profético, el dibujo profético y tanta cosa que anda? Es lo mismo. Pero hermanos, en ese momento yo dije, cuidado. ¿Ahora qué? ¿La iglesia es esto? No. Muy bien. ¿Qué creen que pasó? Termino. Hermano, hubo un tiempo en los cuales pastores, gente, reformadores, le dieron más importancia al bautismo de agua y a la enseñanza que al nuevo nacimiento, por lo que originó, hermanos, que la iglesia se llenara de cristianos que nunca habían nacido de nuevo, pero que se habían bautizado, y hermano, y se empezó a llenar la iglesia de una iglesia que en verdad, la iglesia de Cristo. Es por eso que no le debemos de dar énfasis a las obras, sino a lo que realmente salva, tu fe en Cristo y tu verdadero arrepentimiento. Termino, hermanos, porque de ahí vamos a desatar una serie de predicaciones de una iglesia que sabe predicar, una iglesia que sabe adorar, que se lo voy a dejar en Enoch como alabanza, prepárate. Una iglesia que sabe alabar y nos va a hablar de las multiformas, a lo mejor cómo es alabar. Pero hermano, la palabra de Dios dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora vamos a ver qué hacía la iglesia, la primera iglesia. La primera iglesia, hermano, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego, hermano, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, le dice unas indicaciones que yo me las tomo. Dice: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y diga conmigo: columna y baluarte de la verdad. Hermano, primera responsabilidad de la iglesia. La iglesia no está hecha para festejar cumpleaños, ni bodas, ni 15 años. Sin embargo, lo hacemos. Pero eso no es la prioridad de una iglesia. Primer prioridad, hermano, la iglesia es llamada a predicar la salvación de las almas, hermano. Corresponde a la iglesia, como primer propósito, predicar el evangelio a toda criatura, sin distinción racial, económica, política. Yo no puedo irme a los ricos, porque mira, mi corazón estaría sobre el dinero. ¿Qué hay si en esta iglesia hay de todas las clases sociales? Adelante, todos estamos llamados. Hermano, la iglesia es la encargada de presentar el plan de salvación tal y como lo enseña la Escritura. Cuidado, hermano, yo les he dicho, con las oraciones de 5 minutos del plan de salvación. Yo ya di un estudio amplio. Hermano, debemos de examinar que en 5 minutos no nace un cristiano. Porque lo hagas, imagínense, alguien nuevo quiere recibir a Cristo, ore conmigo. Y pues se va a sentir así como que obligado, porque pues están todos, pero nunca analizó lo que él en verdad hizo. Héctor, cuando yo te prediqué de esa forma, sinceramente, ¿analizaste esa oración o la repetiste por repetir? Es más, estaba desvelado. Y yo veía que se me dormía, pero yo estaba bien emocionado. Eso fue hace 7 años. Después yo entendí. ¿Qué es lo que te he hecho en hacer de nuevo? Él dijo: estar aquí constante, escuchando la palabra. Y en una de esas te arrepientes. En una de esas, hermanos, estás aquí como que así, como que no es muy cómodo, pero una de esas sí caes. Hermano, no nos cansaremos de predicar la verdad y proclamarla. Hermano, pero hay que hacer fiesta. Determinando, mira, allá atrás comemos. Es más, ya le hasta se cayó ahí un muchachito. Allá está, en la piñata. Se puede, se puede. Se quiso aventar desde arriba a la piñata y pues no. Eso no es bíblico, Ariel. Hermano, segundo propósito. La iglesia es la proclamadora de la sana doctrina y de las verdades básicas del evangelio. Entonces, quítate, quítense, hermanos, que en esta iglesia hablaremos de las modas evangélicas. No, la palabra de Dios, lo que te hace madurar y crecer. Como propósito, hermano, corresponde a la iglesia. Iglesia, no se preocupe, pastores, maestros de la palabra, líderes, corresponde a nosotros predicar y enseñar la verdad y la doctrina correcta, hermanos. Líder, maestro de la palabra, que se esté desviando, en el amor de Cristo, mi esposa y yo los vamos a corregir. Si después de corregirlos, nomás no, no a Dios, no así, pues no los vamos a dejar predicar o compartir. ¿Por qué? Porque es importante que a la iglesia se le enseñe la verdad. Es por eso que yo les hago el reto a los que quieren compartir que se pongan a estudiar. ¿Cuesta? Sí. ¿Cuesta mucho? No sé a dónde te quieras ir, pero tienes la Biblia, un diccionario, el Strong, y los que quieran, les el Eastward, instálaselos. Es una herramienta, hermano, para la enseñanza, en donde ven comentarios, el idioma original, y ahí le pones, ahí está, ábrelo. El Eastward. Ok. Entonces, pastores y maestros de aquí, niños, Abby, tus maestros, ese es, así ya el pastor se enojó. No, no me enojó, mire, es eso. Ahí viene Biblias, diccionario, y vete al Strong. Ahí está arriba. Ok, ahí viene, ve, la palabra iglesia. Ahí tú le das, hermano, no necesitas traer en los libros como hoy. Con un solo clip, hermano, ahí te aparece el derivado. Van a decir, pues, ¿de dónde saca el pastor? ¿De quién se fusila los sermones? No, hermano, ahí está la herramienta que usamos. Maestros de niños, Abby encargada, atenta a sus clases. Ay, el pastor es muy exigente. No, no es de que sea muy exigente, es que es la iglesia la proclamadora de la verdad. Y ahí aparece, mire, bienaventurado, iglesia, ahí le da uno. Acá aparece en comentarios y muchas otras cosas. Ya ciérralo. Ahora, ve lo que le dice Timoteo a Pablo. Mira, perdón, Pablo a Timoteo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, mas no el cuento de Memín Pingüín, mas no el libro bestseller de X predicador. Hoy de repente, hermano, me ha tocado ver pastores que en vez de traer la palabra y el diccionario, traen el libro, traen X, dice aquí Cash Luna, pues sí, falso. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Yo tengo paciencia. Y doctrina. Es decir, la iglesia es encargada de predicar el evangelio. Como punto 3, la iglesia es encargada de proveer medios de adoración. Ahí no sé, ahí le vas a entrar a esos temas. Hermano, Israel, el pueblo de Israel poseyó un sistema debidamente que designado de adoración por la cual se acercaba a Dios. A lo mejor nos podrá hablar un poquito acerca del tabernáculo, de cómo el pueblo de Israel se acercaba cómo era en el tabernáculo y posteriormente hasta llegar a la presencia de Dios. Hoy cambia. Dios quita, Jesucristo por medio de su muerte quita una cortina que nos divide y nos separa. Sin embargo, hermano, es la iglesia la que promueve medios de adoración. Iglesia que no promueva o no en su propósito fundamental tenga la adoración, la alabanza, la a los panderos. Porque hay iglesias que no tienen panderos, se entiende, está en ellos. Aquí hay un ministerio que se está capacitando, lleva un año en danza y panderos, y vamos a ver el porqué. Pero hermano, iglesia que no promueve eso no es iglesia, queda a medias. Dice Salmo 150, exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Y luego dice, alabad a Dios en su santuario. ¿Alabarle qué? En la magnificencia de su firmamento. ¿Cuántos se gozan cuando está la alabanza? ¿O estás así, ya se desafinó? Ya esto, ya empezamos a ver. No, no te preocupes. Yo me encargo de ellos. Si se desafina, se distorsiona, yo no te preocupes. Mira, yo ahí con Enoque, no, cuidado. Y él con su gente. Ok, termino, ponte de pie. Como punto 4, no acabo, porque va a decir, ay hermano, pues entonces ya no voy a venir, yo pensé que aquí era pachanga y fiesta. No, mire, como punto 4 también en la iglesia es ese lugar en donde tú y yo vamos a tener comunión entre los hermanos. El hombre es un ser social por naturaleza. Anhela comunión y amistad. ¿Está de acuerdo? Miren, hermano, yo quiero, hermano, que usted sepa. Yo, por decir, hermano, a mí me nutre platicar con Enoch y con ustedes, y viceversa, a él conmigo. Yo me fui a un viaje a Guadalajara, donde gracias por hermanos que sembraron en ese. Y yo tenía ansias de platicarlo. Llegué con mi esposa y la primera que le dije todo lo que pasó, porque por la bebé ya no pudo hacer el viaje. Ella también tenía que estar allá, pero se entiende. El primer día que viajé de noche de regreso, llegué con mi director de escuela. Y con mi director de escuela jamás llegué y le dije, oh, es que crees, me llenó el saber, porque no me iba a entender. Si tus amigos, hermano, tus mejores amigos están en el mundial, ¿tú estás diciendo que no has encontrado verdaderos amigos en la iglesia? Pero no depende de los de la iglesia, sino depende de ti y también como iglesia. ¿Cuántos se gozan, hermano, cuando se están echando unos taquitos allá atrás, sentados? Porque si están mudos y no se hablan, no se saludan, estás mal, hermano. Una exhortación. Háblale, salúdalo. Es que se ve medio. No te pongas juicios antes. Pero también, hermano, ten humildad y sencillez. Cuando tú te acercas, hermano, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tiene? Un abrazo, o sea. Pero si yo digo, hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, pues, ¿qué pasa? ¿Dónde queda ese amor? Mirad. Oh, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero el último, hermano, la iglesia es encargada de sostener el nivel moral de santificación aquí en el mundo. La iglesia es la luz del mundo, hermano, la sal de la tierra, destinada a disipar las tinieblas y la ignorancia moral que tiene la gente. Hermano, la iglesia debe enseñar a los hombres de qué manera vivir y cómo así también morir. Hermano, ¿ya se dio cuenta, a manera de introducción, el gran propósito de la iglesia? Entonces dejémonos de otras cosas. Cuando tú vengas, tú ya vas a venir, decís: yo vengo allá a recibir el alimento. Yo vengo allá porque quiero alabar en armonía con mis hermanos. Yo quiero ir a la iglesia porque sé que el Señor va a tener cuidado de mis necesidades. Yo voy a la iglesia porque sé que allá está mi hermano en Cristo que me ama y yo lo amo y quiero verle porque no le vi en toda la semana. Pero a veces nos estamos peleando. No debe de ser. Quiero, hermanos, terminar con esto. Cierra tus ojos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Venga, hermano. Milagroso Señor, llena este lugar. Quiero, hermanos, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero que terminemos con esta adoración. Le pedí no que la tocáramos al final como iglesia, pero agarra las manos del que tienes a un lado. No importa si lo conozcas, en el amor de Cristo. Milagroso Señor, llenaste Señor Jesús, como iglesia queremos adorarte y entender tu propósito, el propósito por el cual nos has llamado, Señor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Esta adoración dice, hermano, ponga mucha atención, dice: creo en ti, maravilloso Jesús. Milagroso Jesús. ¿Cuántos de ustedes necesitan un milagro? Creen en el Señor. Después dice la palabra de Dios: creo en lo que harás en mí, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no fuera. Una vez más esa frase. Quiero levantar a ti mis manos. Dile: maravilloso Jesús, levanta tus manos. Milagroso, si deseas Señor, un milagro, si deseas unidad, si deseas, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Creemos en ti, Jesús, dile. Y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Ve, Señor. Y en lo que harás en mí. Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, creo en ti. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. La función principal de la iglesia siempre ha sido en la tierra, será en el cielo y en la nueva tierra adorar con la vida, y para eso hay que conocer el Evangelio, sabiendo que nuestro mediador es Cristo Jesús. Te adoramos por siempre, Señor Jesús, a ti, y nos vamos convencidos de que dentro de las funciones de la iglesia el esencial es adorar con nuestra vida, en nuestras casas, en nuestros hogares, siendo cabezas de hogar, esposos, esposas, hijos obedientes a Cristo Jesús, sometidos a la cabeza que es Cristo Jesús, y el cuerpo de Cristo que es la iglesia, en donde Dios, escúchenlo, haya plenitud, plenitud. En Cristo Jesús nos vamos, Señor, esta tarde, sabiendo que somos la iglesia. La iglesia, los nacidos de nuevo, Señor, y a los que no nos ha caído la realidad del Evangelio y esta forma sobrenatural en la que tú obras, seguimos esperando, Señor, a que tú nos salves. En Cristo Jesús te damos gracias.